Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 17 de julio. Sálvanos, Señor, y Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo. Y nuestra gloria sea alabarte. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. ¡Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Contra una nación impía voy a guiarte. Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones. Pues dice, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de los pueblos. He saqueado sus tesoros y, como un gigante, he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra. Y no hubo quien alterara, ni abriera el pico, ni pillara. Pero el Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 93. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros, y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan, el Señor no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios. ¿Cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído, ¿no va a oír? El que formó el ojo, ¿no va a ver? El que educa a los pueblos, ¿no va a castigar? El que instruye al hombre, ¿no va a saber? Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechaza Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a la sencillez, a la apertura de corazón para tener el don de la vida. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En este día en que continuamos con este tema que es fundamental, Papa Francisco, que es un ejemplo de cercanía a los humildes, a los sencillos, pues habla contra esta idolatría de la soberbia. La soberbia es el primer pecado que hizo que el diablo, pues, de ángel pasara a diablo. Naturalmente nosotros caemos en ese error muchas veces. Tenemos vanidad, soberbia, y se bloquea la palabra en nuestro corazón. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decimos la continuación del tema, y retomo la frase que es de un autor pagano de hace casi 2000 años, la persona se caracteriza por el estilo con que trata a los demás, pero también cómo se pone delante de Dios. Hoy el profeta Isaías tiene un lenguaje muy extraño, porque Asiria era una potencia extranjera, y dice Dios que es como un bastón en su mano, que lo va a usar para golpear los pecados de Israel. Esto nos parece extraño, ¿no? Porque diría uno, entonces, ¿eran paganos o no eran paganos? Pero en la teología, en el pensamiento religioso del mundo antiguo, no habían dos dioses, uno bueno y uno malo, uno poderoso y el otro quería ser más poderoso. Solo Dios existe. Por eso en el lenguaje de la Biblia muchas veces las potencias malas, imaginemos el faraón de Egipto, o el rey de Asiria, o el rey de Persia, en fin, se convierten en instrumento de Dios. Claro, darán un castigo a Israel, pero Dios sobre todo, y únicamente Él. Se requiere, sin embargo, hermanos, para escuchar al Señor, la humildad. Por eso hoy Jesús dice, te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sencillos y entendidos, y los has revelado a la gente sencilla. Si se recuerdan, ayer Jesús fue rechazado por Corosaín, por Betsaida, por la misma Cafarnaúm, porque eran ciudades poderosas, con gente que tenía un alto concepto de sí mismo, somos los que llevamos el país, llevamos la política, la economía. Todos los servicios son buenos, pero cuidado con la soberbia, que enceguece el corazón. Por eso Jesús da gloria al Padre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando se levantan estas potencias guerreras, las guerras, como Papa Francisco lo dice, pues están ya casi listas en el mundo, ¿confiamos en que Dios está más allá o caemos en la angustia? Esto no se puede detener porque ni Dios puede. No, Dios puede hacerlo todo, está sobre todo. Ponemos en Él nuestra confianza. Y la segunda pregunta, ¿realmente merecemos escuchar y que llegue a nuestro corazón la palabra de Dios, porque somos sencillos de corazón. Recordé una persona que en un retiro, pues había sido invitada a un retiro, una persona que tenía, no digo quizá bienes materiales, pero tenía muchos títulos y decía, va, estas cosas son tonteras. Lo que vale aquí es la ciencia, lo que vale aquí es el tener. Bueno, pues ustedes saben que esto está como siempre palpitando por dentro, ¿no? Tengas mucho, sepas mucho, puedas mucho, es más lo que no puedes, lo que no sabes, lo que no tienes. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a Jesús, que da gracias al Padre por la sencillez de los que acogen su palabra, y le decimos, oh Cristo, tú eres el primer humilde y sencillo, porque has dicho, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Concédenos, Señor, la humildad para escuchar con esa humildad una palabra que muchas veces no nos es cómoda, pero es la verdad que nos conviene. Es la medicina que nos sana, que no tengamos soberbia, para que podamos entonces acoger el mensaje de la palabra y acogerte a ti también, Señor, en la Santísima Eucaristía, donde realmente estás presente, aunque sea un pequeño pan. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 93 dice, escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Fíjese que es una actitud realmente de humildad. Sí, viene el enemigo, vamos a alistar los ejércitos, vamos a fortalecer la ciudad, pero vamos a pedirle también a Dios. Esto es importantísimo porque, aparte de que es una señal de la humildad, pues sí, Dios escucha al que clama y lo hace con un corazón sencillo. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a Cristo en oración bendiciendo al Padre por lo sencillo de corazón y digamos una vez más, escucha, Señor, a tu pueblo. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero, que nada nos amedrente, que nada sea para nosotros motivo de pérdida de fe, porque eso en el mundo sucede mucho. Cuando hay rivalidades o guerras entre poderes económicos, poderes militares, el mundo tiembla, dice, ¿quién pide pegar más golpes? No, Dios está sobre todo. Él lo puede todo. Y en segundo lugar, nosotros también demos gracias a Dios, porque hay gente sencilla que acoge su palabra y nosotros no seamos soberbios. Esto ya lo sé, yo sé más que el que predica. No, abre tu corazón con sencillez como han hecho los santos y las santas. Y esa palabra predicada inclusive con mucha sencillez dará fruto abundante en tu corazón. Esto sea posible con la intercesión de María Santísima, que dijo, hágase en mí según tu palabra. Lo dijo con humildad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.